Okay, estamos de vuelta. Lo siento mucho. Estábamos hablando del método científico. El método científico se compone de... Ah, ¿qué tienes ahí? Una imagen. Vamos a ver la imagen que has compartido, Gonza. Muy bien, sí, es muy simplificado esto, explica muy bien. Observas un problema, ¿no? Tienes una pregunta. Entonces, piensas, bueno, ¿por qué podría ser este tema, ¿no? Y haces una hipótesis, podría ser tal cosa, la razón por la cual pasa este fenómeno, ¿no? Entonces lo experimentas. Cuando lo haces durante la experimentación, tienes que recopilar todos los datos, lo que haces, cómo lo haces, cuántas veces lo haces, las condiciones, exacto, etc. Y haces un análisis de los datos. Llegas a una conclusión. Y de ahí se tiene que poder replicar. Entonces, tú puedes sacar unos resultados, pero si aquellos resultados no se pueden replicar y salió con los mismos resultados en otro laboratorio, entonces no es fiable. Entonces tienes que volver a empezar hasta que sean repetibles. Y si salen los mismos resultados, ya puedes llamarlo luego otros expertos en el mismo campo deben buscar errores, o sea, que se comprueba, se pone a prueba con otros expertos en el tema. Y si todo sale bien, entonces puedes llamarlo una teoría. Ahora, el problema con la palabra teoría es que la gente piensa que es como una opinión, pero una teoría científica lo llaman así porque ha sido verificado, ha sido repetido varias veces por diferentes expertos o diferentes laboratorios y siempre salen con el mismo resultado. Entonces, una teoría científica no es lo mismo que, yo tengo una teoría sobre por qué los pájaros vuelan en invierno, yo qué sé. Es una cosa que han puesto a experimentación, han recopilado datos y han visto que es así. Entonces, esto es muy diferente a, por ejemplo, la creencia en Dios, que simplemente por fe. Nadie ha visto a Dios, nadie le ha escuchado. Bueno, dicen que han escuchado hablar a Dios, pero no son cosas que puedes hacerlo en un laboratorio y que te sale todo el mundo con los mismos resultados. No ni, en sé un si laboratorio, ni en un laboratorio ni en ningún sitio. Exacto. No sé si he hecho un buen explicación del tema. Entonces, cuando se habla de aplicar el método científico a la sociedad, ¿qué quiere decir ya con esto? ¿Quién se lanza a explicar lo que dice ya cuando dice que se aplicará el método científico a la sociedad? Que no serán cosas por superstición, sino serán cosas... probando que las cosas, sabiendo el resultado de los actos que vamos a hacer. Exacto. ¿Alguien quiere añadir un poquito más? Es eliminar las suposiciones, cuando uno habla con otra persona, para evitando conflictos, diferencias. Exacto, evitará conflictos y mucho, porque cuando la prueba está científicamente comprobado, ya no es una cuestión de que yo creo que tal cosa, sino que se puede ver. ¿Qué es lo que quieren hacer con la primera ciudad en realidad? Poner todas las ideas de Jack a prueba, que es cuando se verá si realmente funcionará o no. Aunque en realidad tenemos bastante evidencia ya, por las experiencias, no solo de Jack, sino de otra gente que han estudiado el comportamiento humano, por ejemplo, o el comportamiento de los animales y el efecto del entorno sobre ellos, que podemos predecir, de alguna manera, ¿cómo cambiará la sociedad si estamos en un entorno donde tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, en vez de una sociedad de escasez donde tenemos que pelearnos para sobrevivir? Cuando la ley del más fuerte es la que sobrevive, y en una sociedad donde todo el mundo tiene todas sus necesidades cubiertas, no tendremos que preocuparnos para nuestra familia o nosotros mismos, sino que tendremos tiempo de pensar en los demás. Hoy en día no lo tenemos, es muy complicado. Entonces, ¿perdona? No, decía que si el diseño no funciona, se cambiará el diseño, se corregirá. No se abandonaría tampoco la idea de aplicar el método científico. No es que no funcionó, bueno, listo. Si cambiamos el diseño, como cualquier otro artefacto técnico. Muy buen punto. Sí, señor. Y en la primera ciudad será esto, será experimental y universitario, para que puedan poner a prueba las cosas y experimentar y mejorar para la siguiente ciudad, para que cada vez mejoramos y evolucionamos. Van a ser pasos agigantados. Vamos a crecer de forma... Crecer en el sentido no de económico, sino de tecnológico y científico y de conocimiento. Exponencial. Sí. Y cuando habla de los métodos de la ciencia, está hablando de los métodos, no de los científicos. Porque ahí entra muchas veces también el miedo de que alguien tomará el control para sí mismo y no sé qué. No, los métodos de la ciencia no permiten esto, porque los métodos son esto, son el poner a prueba y poder repetir los resultados. Entonces, añadido que no habrá necesidad de intereses creados, porque todo el mundo tendrá sus necesidades cubiertas, vamos a ver un cambio tremendo en la forma de comportarse de la gente. ¿Qué tal, Iván? Saludos. Hola, buenas. Hola, hola. Tenemos a muchos amigos nuevos hoy. Estabais hablando del vídeo nuevo ya, ¿no? O sea, del vídeo de hoy, ¿o no? Sí, el vídeo de hoy, sí. Los peligros de la ignorancia supersticiosa. Efectivamente. Es la segunda grabación porque se me cayó la conexión. He tenido que volver a empezar a grabar. Lo tendremos por trozos esta semana. Entonces yo explicaba que la aplicación de los métodos de la ciencia no quiere decir que los científicos van a gobernar, porque algunos tienen la imagen de los científicos en sus batas blancas controlando al mundo. No será así, sino serán los datos que se recopilan. Si están diseñando un nuevo sistema para cultivar lechugas, por ejemplo, no habrá ningún beneficio personal para un científico hacer una máquina que no funciona o un sistema que no funciona. Además, se notaría enseguida si no funcionara. Aparte de que habría equipos de gente, no una sola persona trabajando en ello. Una cosa que pone ya, que lo voy a copiar y poner. Si utilizamos el método científico en todo el mundo, la probabilidad de guerra cae a cero. La probabilidad del sufrimiento humano desaparece. Privaciones, la pobreza, la delincuencia, todo eso tiende a desaparecer. ¿Qué me puede explicar por qué? Lo copiaré y lo pegaré. Porque cambiando el entorno, si cambia el entorno no daremos. Vas por buen camino. Sigue, sigue. Sorry, que se me enredo. Porque si cambia el entorno, no que crea la delincuencia, que crea la pobreza. No me sé explicar bien. Creo que lo entiendo, pero no lo sé explicar. Sorry. Tranquilo, por eso estamos aquí, para ir practicando. Así cuando queremos hablar con la gente, nos viene más fácil. Al principio siempre es un poco complicado explicar estas cosas, pero cuanto más lo haces, más fácil resulta ser. Entonces no te cortes, que todo el mundo ha tenido que empezar. Iolo, tú que llevas tiempo con nosotros, ¿por qué dirías tú que utilizando el método científico en todo el mundo, la probabilidad de guerra cae a cero, la probabilidad del sufrimiento humano desaparece y privaciones, pobreza y delincuencia tienden a desaparecer? Hombre, en principio, porque el método científico es la herramienta que conocemos que más nos aproxima a la realidad. O a lo que hay en la realidad, o a lo que entendemos por la realidad. Y con el método científico lo que hacemos es buscar las causas que provocan estas las condiciones que hacen que aparezca la pobreza, la delincuencia y demás. Y si atacamos esas causas, eliminamos la raíz para que se originen. Eliminamos la raíz o trabajamos sobre la raíz para que surjan las soluciones a esos problemas. Sí, se está perdiendo lo principal, que es la potencialidad de la tecnología para resolver los problemas de la vida y los recursos del planeta que sean de todos. Eso me parece que es lo que hace la diferencia. Pero usando la ciencia se puede también crear máquinas para matar. Entonces, ¿cuál es la diferencia del enfoque con el proyecto Venus? Pero eso sería en un sistema de propiedad privada, como el de hoy, no en un sistema donde los recursos del planeta son patrimonio de todos. Ajá. ¿Alguien más que me parece que eso solo va a, o la mayoría caerá en cuenta cuando el colapso llegue, lamentablemente. Es que hoy en día, por ejemplo, el ejemplo más o uno de los ejemplos más evidentes que tenemos es el tema de las energías, los combustibles fósiles que están haciendo un daño tremendo. Utilizando la ciencia y la tecnología, utilizaríamos energía solar y eólico y todo esto, que es limpio y que no nos intoxica el planeta y el aire y todo esto. Además, si estamos utilizando energías renovables, no vamos a ver guerras para los recursos. Que la mayor parte de las guerras, si no son directamente para los recursos, son geopolíticos, que en el fondo es porque aquel país está en una posición óptima para que puedan construir unas tuberías para llevar el gas o el petróleo a otro país. O sea que en el fondo siempre son para recursos o para vender armas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos energías renovables, esta razón para la guerra desaparecerá. Y luego, pues, esto, la cultivación de la comida, etcétera, etcétera, que no hace falta que hay gente hambrientos hoy en día. Si utilizamos la ciencia y la tecnología para construir un sistema de distribución eficiente en vez de criminalmente ineficiente como tenemos hoy en día, pues ya tenemos a la gente bien alimentados. Entonces, aplicar el método científico, la ciencia y la tecnología, va a quitar todos estos problemas. El tener acceso a todo lo que necesitamos a través de la producción de abundancia, pero no abundancia para que sobre de todo. Habrá una cantidad adecuada para la población con algunas cosas de más, pero no esta sobreproducción de cosas que luego los tiramos, que es un desperdicio de recursos. Si todos tenemos acceso a lo que necesitamos porque producimos lo suficiente para todo el mundo, ya no necesitamos robar. La delincuencia desaparece también. Entonces, todo esto es lo que hará que La probabilidad de guerra cae a cero, la probabilidad del sufrimiento humano desaparece, etcétera, etcétera. También métodos, nuevas tecnologías para medicinas y todo esto, ya tendremos una salud mucho mejor. Entonces no habrá base para todas estas cosas, porque habremos curado los problemas. Pero aparte será un sistema de intereses mutuos, no de intereses propios. Exacto, y eso llevará a un nuevo sistema de incentivos, que será el mejorar la vida para todos, no para mí o mi familia. Con ese pretexto se venden armas, se venden drogas, se venden... Si hay intereses propios, estamos cagados. En lo que en otras palabras, dejaremos de mear como los animales el territorio para marcar y dejaremos ser, digamos, podremos empezar a ser civilizados. En lo que Jack y Roxanne llaman el egoísmo funcional, que quiere decir que entendemos de que si hacemos mejor el mundo para los demás, también lo mejoramos para nosotros mismos. Entonces es en nuestro propio interés mejorar el mundo. Porque mientras hay gente que no comen, hay gente que no tienen techo, hay gente que no tienen educación o atención médica, esto afecta a nosotros también. Mira, el caso más grave es el tema de los refugiados ahora, ¿no? Esta gente que están desesperados para salir de sus países donde no tienen nada, donde les están machacando a bombardeos y tal, y pues están viniendo a otros países que los están recibiendo de manera criminalmente mal, en muchos casos. Todo esto desaparecería también, no tendríamos estos problemas, porque todo el mundo tendría lo que necesita. Entonces, la vida, mejorando la vida de los demás, mejoramos a nuestra propia vida. Dando educación a todos los niños del mundo, estos niños ya tienen la posibilidad de aportar algo a la sociedad de beneficio para todos, en vez de que tantos mueren de hambre porque no tienen las necesidades más básicas cubiertas, ¿no? En una tierra tan rica como es África. Sí, es una locura. Joder, sí, es una locura. Si tuvieran la tecnología, serían... Es todo Estados Unidos, es increíble. África es un territorio enorme, tiene todas las riquezas. Hoy no queda otro, digo que hay que mover el culo y ayudar a difundir de la forma que uno pueda. Estoy dejando un espacio de tiempo para que los demás digan algo. Que no se cortan por ser nuevos, ¿eh? Yo coincido con todo esto que se está diciendo. Yo también. Hablando del tema de que el método científico va a ayudar a que la probabilidad de guerra sea caiga a cero, yo en realidad lo de las guerras y el sufrimiento en general lo asocio más bien a la eliminación del sistema monetario. Hombre, el sistema monetario es una de las causas de la guerra también, en realidad, si te lo pones a pensar. Porque la máquina militar funciona también porque venden armas y venden máquinas de matar. Entonces, si no tuviéramos sistema monetario, pues no habría este interés en matarnos los unos a los otros. Está todo muy ligado, una cosa con el otro. Pero el sistema monetario existe por escasez, porque no hay suficiente de cada cosa para todo el mundo. Entonces hay que tener un método de intercambio para conseguir lo que sea. Y entonces si tenemos una abundancia de todo, pues ya la necesidad de dinero desaparece. Que es lo que dije antes, ¿no? A ver, espero que he perdido el hilo. La abundancia no quiere decir que vamos a producir miles y miles y miles de cada cosa, sino que produciremos, según los datos de la población, cuánta gente vive en una ciudad, sabremos cuánto producir de cada cosa. Comida, autos, bueno, autos no habrá en realidad, pero cómo necesitamos el transporte público, cuántos, yo qué sé, lavadoras necesitamos, se calcularía y se haría en cantidad suficiente para todo el mundo, con algunos de más, algunos redundantes, por lo que podía pasar. Pero no esto de que hoy en día sacan productos al mercado y ni llegan a las estanterías de las tiendas porque ya están obsoletos antes de venderlos. Entonces se tiran a agujeros grandes en la tierra, intoxicando al planeta, y es un desperdicio de recursos horribles. Ordenadores, lavadoras, todo tipo de máquinas que podemos imaginar, y no llegan ni a las tiendas porque ya están obsoletos antes de que han sido vendidos. Y esto es una barbaridad. He salido un poco del tema de lo que tú dijiste, ¿no, Gonza? Creo que fuiste tú que hablaste. Sí, sí, pero está bien igual. En realidad a mí también me gustaría hablar de otros temas, pero también tengo miedo de alejarme mucho del tema principal que estamos hablando. Bueno, cuando hemos terminado de hablar del vídeo, podemos hablar de otras cosas también, ¿eh? Pero me gusta mantenernos con el tema, por lo menos hasta que lo ha pasado todo. Y de ahí, pues, ya podemos abrir un poco el campo. Alguien acaba de postear en TVP Spain. Fabri, ¿quieres mirar a ver si es alguien que está pidiendo cómo entrar en TeamSpeak? ¿Puede ser? ¿En dónde? En el Facebook de España. Ok, el próximo... No estoy en ese Facebook yo de España. ¿Cómo? Que no estoy en el Facebook de España yo. ¿Cómo que no? No, si querían, añadirme. Yo pensé que sí. Espera un segundito, voy a echar un vistacito. No sea cosa que sea alguien nuevo que no sabe entrar. No, no lo es. Ok. Que se quede ahí entonces. La próxima citación que he tomado del vídeo es Roxana hablando, que explica que Jack pasó mucho tiempo antes de estudiar a las personas. Empezó estudiando cómo se comportaban los animales y cómo modificar el comportamiento de los animales o predecir el comportamiento de los animales. Y llegó a la conclusión que realmente es el entorno que modifica el comportamiento y nos permite comportar de la manera que lo hacemos. Entonces, hay unos ejemplos muy bonitos de con los animales, sobre todo el tema del cerdo inmaculado, ¿no? que enseñó al cerdito a ducharse, a limpiar su cuarto y todo esto. ¿Lo conocéis, la historia esta? No. Ay, muy bonito. Esto lo hizo y lo enseñó a los del Ku Klux Klan cuando intentaba cambiar la forma de pensar de la gente del clan. Tomó un cerdito jovencito y poco a poco le enseñó a recoger papeles del suelo. ¿Cómo lo hizo? Dejó un papel en el suelo y había enterrado a ras de suelo una papelera en la jaula del cerdito, una papelera. Entonces el cerdito, jugando o dando con la nariz al papelito, finalmente dejó caer el papel dentro de la papelera. Y en eso que daba comida. Había un aparatito que cuando el papel cayó en la papelera, le daba comida. Y finalmente, después de varias veces que esto pasó por accidente, el cerdo empezó a relacionar el papel en la papelera con comida. Entonces, ya estaba condicionado cuando quería comida a tirar el papel dentro de la papelera. Luego le enseñó a tomar una ducha, se montó un dispositivo con unas púas de bambú, unas tiras de bambú, colgando hacia abajo. Y cuando el cerdo pasaba por debajo de este arco, con las tiras de bambú, las tiras de bambú le rascaban la espalda, y a los cerdos les gusta que le rascan la espalda, aparentemente. Cuando el cerdo había aprendido de que esto le rascaba la espalda, Jack lo montó con unos cables que al pasar por debajo soltaba, ponía en marcha un dispositivo que dejaba caer agua. Entonces el cerdito rascándose la espalda a la vez se daba una ducha. Entonces a través de condicionar al cerdito le enseñó a tirar el papel en la papelera, a darse una ducha. Ah, y luego se montó un aparato que le hacía cambiar la sábana. Hola, Claudio, bienvenido. Le hacía dar la vuelta a la sábana. Tendría que tener un dibujo para explicaros mejor. Pero a través de rodillos, el cerdito cambiaba la sábana y también recibía gratificación por ello. Entonces le ponía una chaquetita con el cerdo inmaculado escrito. Y les enseñó a los del Ku Klux Klan, este cerdito tan educado, y los del clan flipaban porque nunca habían visto. Eran gente de campo que estaban acostumbrados a los animales, pero nunca habían visto un animal hacer estas cosas. Entonces Jack les explicó cómo había condicionado al cerdito a comportarse de esta forma, que realmente no sabía que estaba limpiando su cuarto, dándose una ducha y cambiando la sábana, sino que estaba buscando la gratificación de la comida, del rascado de espalda, etcétera, etcétera. Entonces Jack ha hecho un montón de estas cosas con animales y luego con gente, ¿no? Que ha cambiado la forma de pensar de la clan, ha cambiado la forma de pensar de un grupo de árabes en Nueva York que pensaba que el mundo era redondo, que pensaban que el mundo era plano. Entonces él les explicó, les enseñó que era redondo. Y estos experimentos le ha ayudado mucho ver cómo pueden la gente a través de la educación cambiar su forma de pensar y cómo es que su educación y su cultura anterior les ha hecho pensar de tal forma. Entonces, estas cosas, no sé si habéis oído algún otro ejemplo de Jack cuando ha hablado de estas cosas. Sí, yo había visto más ejemplos en vídeo, pero el del cerdito no, está bien bueno. Tiene que haber sido muy divertido el ver al cerdito darse una ducha. Sí. Y bueno, más adelante en el vídeo dice, actualmente cualquier cultura del mundo intenta educar a las personas para que sirven una función en esa cultura en particular. Cuando miramos nuestra propia cultura, a veces es muy difícil ver cómo esto funciona. Pero si miramos una cultura muy extrema, lo que para nosotros es muy extremo, por ejemplo, lo que está pasando en los países árabes ahora cuando están con la ley Sharia y todo esto, que las mujeres se tienen que vestir totalmente cubierto, etcétera, etcétera, ya puedes ver cómo la cultura obliga a la gente a comportarse de cierta forma, ¿no? Que las mujeres no pueden conducir, que no pueden salir de su casa con un hombre que no sea un pariente muy cercano, que tiene que tener permiso incluso para salir de su marido y todo este tipo de cosas. Estos casos extremos es cuando realmente podemos ver muy claramente que la educación y la cultura nos manipula, nos condiciona de una forma u otra, ¿no? Nosotros creemos que somos más libres en este lado del mundo y de cierta forma lo somos, pero todavía estamos esclavizados por el trabajo, por el dinero y por cosas como tener que ir a la iglesia el domingo, etcétera, etcétera. Voy a cerrar la puerta porque si vamos a hablar de religión no quiero que los vecinos me escuchen. Creo que eso es lo más difícil de entender, que lo que ha dicho soy ahora, que que nuestra cultura nos condiciona y nos obliga a hacer cosas. Bien. Ok, perdona, es que hace calor aquí y he dejado la ventana, la puerta de atrás abierta, pero estoy escuchando a los vecinos y no quiero que me escuchen a mí si empiezo a criticar la religión. Entonces, el establecimiento, los poderes que sean, nos dan este sistema de valores que apoya la estructura existente, ¿no? El votar cada 4 años a unos políticos inútiles y las cosas religiosas o no religiosas, industriales, militares, etcétera, etcétera. Todo esto nos viene desde la cultura, desde lo establecido en nuestro país. Entonces también el tema de la religión. Supongo que los presentes ya no creen en Dios, pero igual de pequeñitos sí. Yo tuve una época religiosa. Pero claro, creemos en el Dios que nos ha sido inculcado. Si nacemos en otro país, ¿vamos a creer en el mismo Dios? ¿Vamos a creer en otro Dios? O dioses, o diosas, según donde nacemos. ¿Y cuál es? Exactamente, sí, es así. ¿Y cuál es uno de los problemas más grandes de la religión? Hay unas cuantas, pero ¿quién me quiere lanzar uno? Que trae conflictos. Que no admite cambios. Muy bien. ¿Y por qué nos trae conflictos y por qué no admite cambios? Perdón, estas son dos preguntas de dos personas distintas. Rico, ¿por qué nos trae conflictos? Porque hay un desfasaje en la forma en la que se ve el mundo. O sea, todo el mundo tiene... En realidad, entre las religiones hay distintas formas de ver el mundo. Y eso, o dentro de la misma religión, como somos árabes o los católicos, hay distintas formas de ver el mundo. Por eso es que trae conflictos. User joined your channel. ¿Y quién era la otra persona que habló? Yo. Y... ¡Ah, Hugo! ¿Qué tal? Hola, hola. Tarde pero seguro. Disculpen. Tranquilo. Saludos a todos. Veo muchos nuevos. Fabrico, etcétera, etcétera. Iván. A todos. Saludos. Ya decía yo dónde está Hugo. Es raro que no está. Perdona, ¿quién era el que había dicho la otra cosa después de Fabrico? Que ha dicho yo y ahora no lo he visto quién era. Antonio, dinos. ¿Cuál es otra cosa de la religión? Yo había dicho que no permite cambios, pero porque están basados en algo, en un método de superstición. Pues es justo el tema que estamos hablando, no en un método científico. Entonces, admitir un cambio para ellos sería admitir que ellos se han equivocado. No lo van a hacer nunca. Y hay una cuestión de control ahí también. Exacto. Si empezamos a pensar demasiado por nosotros mismos y cuestionar, pues ya no tienen el mismo control sobre la población. ¿Puedo decir algo? ¿Sube? Sí. Voy a ser un poco de abogado del diablo. ¿Es lo mismo creer en Dios que ser religioso? Pregunto a todos. Bueno, va no, referente a... Los romanos tenían varios dioses y eran religiosos. Lo voy a exponer de la siguiente manera. ¿Es ¿Es malo creer en un dios monoteísta a ser religioso? O sea, ¿hay diferencia entre las dos? Porque ¿cuál es el problema? ¿El que la gente sea religiosa y crea en una institución como católica, mormona, evangélica, ortodoxa, judía? ¿O el problema es que la gente crea en Dios ¿Puedo hablar? o dioses? No, el problema es que la gente cree en valores que no, o en realidades, o en deformaciones de las realidades que no son reales, que no han sido testeadas. Por eso el viejo dice que el mundo de hoy no es insano, es desano. Eso quiere decir que la forma en que la gente entiende el mundo han quedado ya obsoletos. O sea, no han sido Entonces el problema testeados. es la fe. A ver, El problema es que no hay un método para acordar un sistema de valores en el cual todos coincidamos, hasta que se demuestre lo contrario. Claro, o sea, en lo que se puede comprobar. Yo Es la única quisiera, forma de yo dirimir quisiera. diferencias, porque es la realidad. Es la forma, diría, es la forma más, no es chiquilina, más adulta de ver la realidad, aceptar lo que está demostrado. Y si querés demostrar lo contrario, buscá digamos, la forma de demostrarlo. Me parece que es eso. El método científico es trabajo duro, es realmente trabajo duro. Hay que demostrar lo que uno dice. Yo pienso que la parte mala, independientemente de que sea religión o una simple creencia sobre un ser sobrenatural, es la influencia que ese ser, aunque sea imaginario, aunque sea único, que no tenga religión, lo que sea, llega siempre a influir en lo que es la vida cotidiana, la vida real de estas personas. Ahí es donde siento yo, donde está gran parte del problema. Obviamente. El grueso de este problema es que esas instituciones llamadas religiones se aprovechan de esas creencias y de esa debilidad por, como dice Fabrisco, de no aceptar una realidad o de cómo son las cosas, es cuando se aprovechan realmente de esa ignorancia. Ahí es cuando se hace la manipulación de masas. Yo Sí, una y vez habían escuché una vez hablar escuché. a Jack Fresco que le preguntan qué opinaba sobre el cristianismo, o sea, sobre el cristianismo, sobre la Biblia y el Nuevo Testamento. Y Jack Fresco responde que es una excelente idea, pero ¿cuándo la pondrán en práctica? ¿Qué opinan de eso? Es que el proyecto Venus propone todo lo que las religiones han querido por mucho tiempo: cómo ser amable, cómo tener paz, cómo llevarnos bien unos con los otros. Eso todo el proyecto Venus te lo dice cómo hacerlo, las religiones no. Claro, pero el enfoque no se adjudica a un ser sobrenatural, se adjudica al mismo hombre, que siento que es parte también de lo malo que tienen las religiones o las creencias, que sobreponen esa a la posición humana, ese ser sobrenatural, por lo cual yo siempre he pensado que son no son deja, deshumanizan las religiones. Es verdad, de cierta forma le da a la gente, la religión en general, todas las religiones, le dan a la gente cierta esperanza que no existe realmente, que nunca fue demostrada y nunca va a existir. Y ahí es cuando las instituciones se aprovechan de nosotros. Hombre, yo el tema de la religión o la espiritualidad, no sé si decirlo así, porque eso trae otras consecuencias, lo achaco a un enfoque alejado de lo científico en cuestiones de la realidad. Cuando no sabemos explicar algo, o cuando no hemos sabido explicar algo con hechos o con contrastación, lo que hemos hecho ha sido buscar una explicación hecha o dada. Si tú le preguntabas al jefe de una tribu cuando estábamos en Mesopotamia o algo así, le preguntabas al jefe que por qué no llovía en 6 meses, digamos, pues él te decía, pues has ofendido al Dios directamente porque no sabía cómo explicarlo. Y en vez de decir no lo sé y esa actitud y tener esa actitud científica, lo que se proponía es una solución de darte un dogma o darte una cosa como hecha. Es como una tradición de los, iba a decir de los conocimientos, vamos a decirlo así. Pero es como una especie de pensamiento tradicional, simplemente. No lo veo como algo User malo joined your tampoco, channel. porque sí que es verdad que si no lo diferencias, si no diferencias la realidad y le das a la realidad ese enfoque científico, y no dejas a lo trascendente, a lo que no entiendes, con ese enfoque espiritual, digámoslo así, si no lo distingues, si no distingues esas dos concepciones, vas a tratar cosas de la realidad con un enfoque dogmático. Entonces, yo es el problema que le veo más al pensamiento religioso o supersticioso. Exacto, Iván. Eso es a lo que me refería, de que tarde o temprano de alguna manera llega a influenciar en las personas y esto llega a dañar de alguna forma a la interrelación que se tiene de persona a persona, de grupo a grupo o incluso de, vamos a decirlo, de hasta de naciones que son completamente religiosas. Ahí es donde está parte de lo malo. ¿Ustedes creen que exista la posibilidad de unir la ciencia con la fe? No, No, definitivamente no. no, no. ¿Por qué no? Me gustaría interrumpir un segundito, si es posible, porque me tuve que ausentar y no sé si comentó alguien que lo que dijo Jack era si pensaba que pensaba del cristianismo, no de la Biblia, del cristianismo, y dijo que le parecía una idea muy buena y cuándo lo iban a poner en práctica. Y luego el problema con las religiones es que nos enseñan a creer las cosas con fe, no con pruebas, y precisamente por eso no puede ser compatible la ciencia con la fe, con la religión, porque la ciencia requiere pruebas, y pruebas repetibles, pruebas que pueden dar las instrucciones, o sea, los datos a un laboratorio en Japón o en Australia o en África y sacarán los mismos resultados. Y esto con la fe no se consigue. La iglesia nos enseña a rezar para que Dios cure a fulano, y en realidad son los médicos que curen a fulano. Y la iglesia nos enseña a rezar por un montón de cosas. Y luego cuando no funciona la oración, entonces, Dios mueve de manera misteriosa, ¿sabes? Y los caminos del Señor son inescrutables y todo esto. Es un freno, la religión es un freno al conocimiento y a la educación. Y distorsión. La religión y la ciencia serían, se podrían unir si mañana aparece Dios en el cielo y lo vemos todos, y entonces ahí sí estamos todos de acuerdo de que Dios existe y alabemos a Dios. De otra forma, no es posible. Ojalá se apareciera y pobre de ese ser que se apareciera, porque le lloverían preguntas. Yo me sentaré a esperar a que pasara esto y voy a si habría preguntas, muchas preguntas. Pobre, pobre de ese ser si se apareciera, honestamente. Y bienvenido a Germán, que llega tarde, pero mejor tarde que nunca. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué hora es de llegar, Germán? Hola, buenas. Perdonad que últimamente estoy un poco desconectado, pero es que me faltan horas en el día para todas las cosas que quiero hacer. Hola, Ger. Buenas. Y bueno, y hablando todavía de religión, como dice en el vídeo, ¿no? Que hablaba con los niños del tema de Dios, y tenía que ser muy paciente con los niños. Hablaba del concepto de Dios de ellos, concepto de Dios que él tenía, etcétera. Y eran muy diferentes. Y no lo explica en este vídeo, pero en otro vídeo yo le escuchaba explicar que tomó un grupo de niños y e hicieron un experimento con plantas y plantaron unas semillas. A un grupo de semillas le dieron agua y nutrientes y crecieron las plantitas. Al otro grupo de semillas no le dieron nada, sino que los niños hicieron un círculo cogidos de la mano y rezaban para que crecieran las plantas. Y por supuesto, las semillas no dieron frutos. Así que con estos ejemplos dio a entender los niños que la oración no servía de nada. Es que no rezaron con fe. Disculpe, pero voy a seguir haciendo de abogado del diablo. Yo sí leí la Biblia. leí el Nuevo Testamento y lo leí como se dice, que es siete veces siete. Siete veces el Antiguo Testamento y siete veces el Nuevo. Después de eso se vuelve a leer todo un conjunto siete veces. Lo hice muy joven, lo hice de nuevo como no creyente. Y algo que me llama la atención mucho del proyecto Venus, del cual yo participo del año 2012, es que la gente piensa, como en el caso del ejemplo que tú has dado, de que rezando se van a hacer crecer las plantas, en la fe cristiana, a ver, ¿cómo? Quiero explicarlo de la mejor manera posible. No. Dios no tiene intervención en la tierra desde Noé. Desde Noé Dios prometió nunca más intervenir con su mano en la tierra. Da lo mismo lo que ocurra. Después por eso él manda a su hijo en la historia. Pero no lo manda para hacer justicia, sino que lo manda para salvar al mundo, entre comillas. A muchos les cuesta entender esto. Yo lo entendí. Aquí hay muchos que me han escuchado hablar, como Neurona, como Fabrico, como Sue, como Germán, no sé si yo lo. Y yo antes no creía. Y yo ahora sí creo en Jesús. ¿Por qué lo creo? Puede ser una fantasía. Puede ser idolatría. Puede ser una enfermedad psicológica. Yo hace menos de un año sufrí una crisis de pánico terrible, donde mi mente y mi cuerpo simularon un ataque al corazón y yo pensé que me iba a morir. Fue muy terrible, lo más terrible que me ha pasado. Y hasta el día de hoy no puedo salir de mi casa, sino hasta los pueblos que contiven, que están a menos de 20 minutos de mi hogar, porque me da miedo. No puedo subirme a un bus porque me da claustrofobia. Cada vez que yo siento que me viene una crisis de pánico, lo único que puedo hacer es ponerme a rezar y se me pasa. No tengo explicación. No me puedo medicar porque no tengo dinero para comprar los medicamentos. La única forma que yo tengo de tranquilizar mi mente es rezando. Escuchalo fresco. Mira, Bájate un Fabrico, poquito el ritmo, mira, Fabrico, oye. quiero dejar bien en claro que lo que tú acabas de decir para mí es como que te estuvieras burlando de mí. No, Me no me estoy estoy burlando, te estoy sincerando, me estoy sincerando, te sincerando estoy de usted. Yo creo, sincerando. yo admiro Bastante mucho a Jack enojado, Fresco. digo, al teléfono y escucharlo fresco. Hay mucho No, más no. contenido que No, rezar. mira, No, mira, ¿por qué porque. pone en duda? ¿Por qué no respetan mi punto de vista? Si yo también Porque pertenezco al proyecto Venus. no estaríamos respetando el método que estamos proponiendo en el proyecto Venus, que es lo que está demostrado, no tu opinión, justamente. Yo No puedo simplemente respetar estoy eso. Estoy comunicando, yo comunicando. Estoy en simplemente contra de esa cultura, Fabrico, digo. discúlpame. Yo simplemente estoy contando mi experiencia. No estoy diciendo que lo que ustedes digan esté mal. ¿Lo he dicho en algún momento? Simplemente estoy compartiendo mi experiencia de qué es para mí la fe. ¿Puedo hablar? El significado de la fe, el creer en algo ciegamente sin siquiera saber si es real o no. Simplemente creer. ¿Puedo comentarte, Claudio, un poco? Yo creo también en la ciencia, la practico día a día. Soy aficionado a la astronomía. ¿Cuál es el problema que yo crea? ¿Cuál es el Pero problema? No trae trae ningún conflictos, problema. es lo que estamos hablando, trae conflictos las creencias. Es justamente eso lo que estamos tratando de hacer entender. Hay millones y millones de personas muertas por las religiones, las ideologías, los nacionalismos. Me parece que tenemos que aprender de esas cuestiones. Lo que a vos te Antonio pasa es dice un, ninguno. es una cuestión Antonio dice personal. Yo no ninguno. voy a ¿Por qué meter en dice eso. ninguno, ¿Por qué dice Antonio? ninguno, Antonio? ¿Puedo comentar una cosita? Perdona, se lo puedo comentar a Claudio, es quien ha estado hablando antes, ¿verdad? Sí, afirmo. Vale. Jo, Claudio, que en primer lugar, que sepa que si tienes una ansiedad social de pánico, etcétera, que te impide salir a la calle, bueno, pues que aquí tienes un encuentro con gente con la que puedes hablar, que no es necesario salir a la calle, que en un lugar donde te puedes sentir cómodo y demás, y compartir tus ideas. Y que, jolín, que desde Madrid te mando un abrazo muy fuerte. Y que tu situación es muy común, le pasa a muchísima gente, ¿sabes? Y que no es nada raro y que de eso se sale y que para adelante, vamos. Y quiero comentar también una cosa muy interesante que me parece. Los estudios que se han hecho acerca de, por ejemplo, de neurociencia, cuando se habla del cerebro de Dios, y que, perdón, de un libro que se llama El cerebro de Dios, y luego desde el aspecto de la antropología, de cómo emergen ciertas tipos de creencias divinas en diferentes culturas según las situaciones y tal, se ve que hay algo muy común en todas las religiones que es como el rezar o la meditación. Ahora, si estudiamos el por qué emergen esos mecanismos, vemos que emerge una divinidad para rellenar el vacío de aquello que desconocemos y tiende a emerger cuando tenemos falta de control sobre una situación. Entonces, nuestro cerebro, la falta de control, la asocia con un estrés. Entonces, eso es una situación desagradable. Entonces, vas a tratar de rellenar ese vacío de falta de control con algo que te dé seguridad. Por ejemplo, Skinner estuvo haciendo unos experimentos interesantes con palomas, en las que, no sé si lo habréis visto, pero bueno, les daba aleatoriamente, sin ninguna pauta de predicción que se pudiese establecer. Les daba comida. Entonces las palomas, cuando recibían comida, veían que si habían movido el ala en un momento dado, repetían ese movimiento, volvían a tener comida. Los que juegan al béisbol, los bateadores, son personas que casi nunca suelen dar a la pelota, ¿vale? Es muy raro es más común que fallen a que den a la pelota. Pues son gente muy supersticiosa, gente que no se cambia de gallumbos o que se pone un colgante o etcétera, que piense que les dé suerte, ¿no? Con esto quiero decir que cuanto más hay falta de control, cuanto más inestable la situación, más fuerte es la tendencia a que crezcan el pensamiento religioso. Entonces, si nos fijamos en que la meditación y el rezar está presente en todas las religiones, vemos que en realidad la meditación es un mecanismo para controlar el estrés y está muy comprobado que ayuda a aliviar los niveles de estrés, ¿sabes? Entonces, independientemente de lo que creamos cada persona, independientemente de las religiones que tengamos, y hay que hacer mucho énfasis que el Proyecto Venus no está en contra de nadie, en contra de ningún grupo de personas, comprendemos que el comportamiento de cada persona, incluida hasta su nivel cognitivo, hasta su nivel conductual, hasta su nivel más, por decirlo, más profundo, está influenciado por la influencia de su entorno. Y está modelado por ese entorno y lo respetamos y lo comprendemos y lo que proponemos son soluciones. Ahora, si a ti eso te sirve, pues bienvenido sea. Al igual que a rezar cuando te vienen esos ataques de pánico y si te funciona, pues sigue con ello. Por supuesto que sí. Y aquí no te vamos a decir que no creas en Jesús o tal. Yo por mi parte no creo en ninguna deidad. Soy escéptico, pero respeto las religiones de las demás personas. Por supuesto, siempre que esas religiones no interfieran de alguna manera negativa en el progreso hacia un mundo hacia la economía basada en recursos. Pero no proponemos ningún conflicto, proponemos en plan colaborar juntos por el mismo camino. Y es un poco lo que decía Jack, ¿no? En la entrevista famosa de Larry King, cuando le preguntaban. ¿Qué piensas del cristianismo? ¿Qué piensas de Jesús? Pues sería estupendo. ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica, ¿no? En plan, ¿cuántas personas conocéis que amen al prójimo como a sí mismo, ¿no? De lo que se trata es de crear un entorno donde la palabra amor no sea simplemente una palabra vacía, sino sea una forma de vida. Donde amar al prójimo no solo sea simplemente algo poético, sino que sea una cuestión del día a día, ¿no? Pero con eso, Claudio, que si tú crees en eso, maravilloso, genial, y si te viene bien, aquí no te va, por mi parte no va a haber ningún tipo de juicio. Mientras que aboguemos para construir, pues, todas las bellas palabras que han dicho los cristianos a lo largo de la historia, de amar al prójimo como a sí mismo, de crear un mundo de paz, de amor, etcétera, pero utilizando un enfoque científico para construir la infraestructura para que eso realmente funcione. Vamos. Te agradezco, Germán, tu abrazo, sinceramente. Yo desde que me enfermé sentí un poco de conflicto con mi vida en el proyecto Venus. Me sentí un poco atacado. discriminado. Fuerte para mí. Y es difícil enfermarse psicológicamente, siendo tan sano. Y esto ocurrió de un momento a otro. Y eso, a mí me costó mucho ahora mismo decirle esto. Y es difícil. Es difícil. Y yo voy a seguir con el proyecto Venus, pero mi pregunta ahora es que si yo tengo que, siendo creyendo, tengo que irme y dejar todo lo que tengo y del proyecto Venus, o si continúo. Porque yo mi fe no la voy a dejar. A mí Para me nada, o sea. gustaría. Perdón. Para nada, o sea, es que uno de los lemas, yo creo que une a toda la gente que colaboramos en esta dirección y espero dejarlo bastante claro, es que no estamos en contra de nadie, de ningún ser humano, de ningún grupo de personas, de ninguna filosofía. Como te digo, utilizamos más la comprensión y esto está derivado de que tratamos de utilizar el enfoque científico y con ello una comprensión y no un juicio, que es muy diferente. Cuando empiezas a comprender más a las personas, que se te hace mucho más difícil entrar en un conflicto con ellas, porque comprendes que es derivado del entorno en el que crecen. Y hay que recordar que nadie elige el entorno donde nace, ¿vale? Y esto es un proyecto inclusivo, que incluye a toda la especie humana y mucho más allá, al medio ambiente al que estamos sujetos. Entonces tiene que ser inclusivo al 100%. Independientemente de la creencia, independientemente de la etnia, independientemente de la edad, del sexo, del género, etcétera, toda la gente está incluida y con las puertas abiertas, incondicionalmente abiertas, como si viene un neonazi y viene tratando de imponernos sus ideas. Nos tenemos que volver gentes expertas, expertas en comprender que a lo mejor la violencia con la que venga un neonazi viene derivada de un sentimiento que tiene esa persona de inseguridad y de menosprecio. Entonces tenemos que rellenar ese vacío, o rellenar el vacío que le falta en antropología, en estudios sociales, en ciencias sociales, en psicología, etcétera, como hizo Jack con los del Ku Klux Klan, etcétera. Entonces, creo que yo conozco a mucha gente, bellísimas personas religiosas, y que siempre que les he comentado estas ideas, resuenan completamente con su forma de pensar. Entonces, creo que hay ya un puente hecho entre gente que, como he comentado antes, cree en amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ahí tenemos ya un puente establecido. Ahora, lo que necesitamos realmente para que eso se vuelva una realidad de comportamiento es construir la infraestructura técnica para que las personas tengan cubiertas sus necesidades. Y cuando tienen cubiertas sus necesidades, se vuelven mucho más amables. Cuando no hay estrés, cuando no tienes que estar pensando en el dinero, cuando no tienes que estar pensando en los seguros de incendios, cuando no tienes que estar pensando en la hipoteca y tal, la gente tiende a volverse muchísimo más amable. Y eso depende de cubrir las necesidades humanas. Y para ello necesitamos formarnos en factores técnicos, científicos, en formarnos como personas comunicadoras de comportamiento humano, etcétera, para comprender a la gente, para hacer un enfoque sistémico integral donde esté todo eso establecido. Entonces, va a haber como un, yo pienso que que todo el mundo no va a sentirse atacada, ya sea que crea, que ya sea musulmana, ya sea budistas, cristianas o de cualquier otro tipo de religión, cuando le estás presentando una propuesta que les beneficie a todo el mundo. O sea, una estrategia ganar-ganar, en la que yo gano si tú ganas. O sea, mi bienestar es tan bueno como tu bienestar. Porque vivimos en sociedad, entonces si una persona está bien, yo estoy bien, no tengo miedo. Si una persona es feliz, está alegre, está segura, no me va a atacar. ¿Me entiendes? Así que, Claudio, siéntete como en casa, acogido cálidamente y acogedoramente, ¿sabes? O sea, no te preocupes por tus creencias, igual que si viene cualquier otra persona con otras creencias. O sea, aquí no vamos a juzgar las creencias de nadie, vamos a tratar de comprender de dónde nace. Y comprender es muy diferente a juzgar, ¿eh? Eres nuestro brother. Gracias, gracias, gente. También quiero dejar una cosa en claro. Mi fe es personal. Yo no la comparto. No hablo de mi fe. No le digo a las personas que crean. Es totalmente personal. Mi método científico está también totalmente claro. Por eso cuando partí lo que yo quería decirle, partí diciendo que aquí hay mucha gente que ya me ha escuchado, que ha escuchado los proyectos que yo he hecho, mis investigaciones, mis experimentos con la gente, desde narcotraficantes hasta temporeros, hasta gente adinerada, hasta gente muy pobre, drogadicto. Y tengo totalmente claro lo que es la prueba del carbono 14, creo en ella, creo en E igual a MC2 al cuadrado. Sé lo que significa, sé cómo funciona, sé lo que es un protón, sé que es real. No tengo problemas con eso. No soy una persona de fe que no crea en la ciencia. Creo en la evolución porque es comprobable, sino que, como dijo Germán, es totalmente espiritual. Es totalmente espiritual. Como cuando veo la armonía de un árbol moverse al viento. Espiritual. No hay una explicación científica para esa armonía que yo siento. Simplemente la siento. Siento un algo lindo al escuchar un acorde de nota en mi oído. Al ver una nebulosa, como la nebulosa Cangrejo. Es simplemente eso. Es espiritualidad. Tranquilidad mental. Yo de conocer el proyecto Venus, he sentido una negativa absolutamente de mis pares. Yo ahora veo todo malo. Veo las construcciones y digo, esto está mal. Veo una persona barriendo la calle y digo, eso lo debería hacer un robot, no una persona. No hay cosa que más me conecta a mí con el proyecto Venus que mi espiritualidad en mi puente. Cuando yo conocí el proyecto Venus, no era una persona de fe, no era espiritual. Era tosco, era una roca. Pero eso, y gracias por escucharme. Gracias. Me gustaría comentar una cosa, que el enfoque en una economía basada en recursos para gente que tengan problemas de ansiedad o crisis o lo que sea, sería utilizar la ciencia de la medicina para averiguar el por qué necesitan estos momentos de meditación, de relajación, de llamarlo como de oración, llamarlo como queréis, para que no vuelvan a necesitar ayuda. Buscar las causas de raíz del problema y solucionarlo, eliminarlo. Esto sería el enfoque que se pondría con la ciencia para que no hay esta necesidad de escapar de alguna cosa o de esta tensión que se ha creado. He llegado al final prácticamente de las notas que tenía. Entonces, no sé si era Antonio o Gonza, que tenía preguntas generales, creo que tenía que hacer. No me acuerdo cuál de las dos era. Yo había dicho, Gonza, que tenía algunas cuestiones que quería charlar. ¿Es el momento ahora? Sí, vamos a abrir el micrófono a otras temas. No sé por dónde empezar ahora. ¿Tienes una duda en concreto sobre el proyecto y lo que propone o...? No, no una duda en concreto sobre el proyecto. Va, más o menos. Por ejemplo, quería saber si estaba pensado el tema de las ideas. Las ideas que uno tiene hoy en día en este sistema monetario, etcétera, uno las usa actualmente para su propio beneficio. Se las guarda para uno, para explotarla de la mejor manera posible y obtener ganancias. Me gustaría saber si se había pensado ya la idea de poder compartir esas ideas para que no sean propias, o sea, sino sentir que la idea propia puede sonar raro lo que estoy diciendo, pero pensar que nuestras ideas en realidad son de todos. Ese sería el punto. Sí, está pensado. En el sentido de que compartiendo información y conocimiento, todos mejoramos. Evitamos duplicación de trabajo. Por ejemplo, ponemos que tenemos laboratorios trabajando en descubrir una sustitución de un mineral que está acabando, que ya queda poco, pero que necesitamos, que lo utilizamos mucho. Entonces, los laboratorios serán dados la tarea de buscar esta sustitución. Pero no será que está hecha una carrera a ver quién gana, quién tiene la idea primero, sino que se compartirá la información. Mira, hemos descubierto que X más Z no funciona, o hemos descubierto que A más C va de maravilla. Entonces, esto ahorra trabajo, ahorra recursos, ahorra tiempo y evita duplicación de trabajo. Entonces las ideas sí, siempre abiertas, siempre ayudando a ser más eficientes. Y la idea de patentes, por ejemplo, hoy en día, para proteger el trabajo de uno mismo, para que nadie más lo comercializa, todo esto desaparecerá. Ya estaremos contentos y felices de compartir nuestro trabajo porque sabremos que estamos aportando a mejorar la sociedad. Excelente, eso es lo que quería escuchar. Toda la investigación será premiada, aquella que da resultado negativo como la que da resultado positivo. Hoy solamente se premia la que logró, digamos, llegar al success, al éxito, gracias al trabajo de otros, porque en realidad fueron 20 pruebas erróneas y vos diste con la que dio y a mí me dan el premio Nobel. Esas serán las aportaciones prácticamente que pueda hacer la gente, ¿no? O sea, de manera individual, el mismo trabajo, el esfuerzo, y de manera especial a esos que en la ciencia o en cualquier otro tipo, incluso arte, lo que sea, que expongan algo nuevo, etcétera, etcétera. Ahí es donde se encuentra todo, ¿no? Open source, en una palabra, open source. Sí. Lo que hoy en día es peligroso porque alguien te puede robar la idea y sacarle un patente, como ha pasado a Jack. Por eso no quiere compartir más ideas, no quiere abrir según qué cosas. Y aunque tú sacas un patente hoy, mañana la ley puede cambiar y ya no está protegido tu material, pero en una economía basada en recursos no tendríamos estos miedos. Qué bonito. Incluso ese tipo de patentes sobre ideas como las que expone Jack, igual pues se pueden poner en contra de lo que es el desarrollo. A ver, tan solo vemos lo que es la cuestión del sol, como acá en España, y creo que en Estados Unidos quieren proponerlo también, el que prácticamente se ha privatizado el sol, cuando es de todos. Sí, es absurdo. Y el agua de la lluvia. Hay gente encarcelados en Estados Unidos por haber guardado agua de la lluvia. Porque ahora hay estados en Estados Unidos que dicen que el agua que cae del cielo pertenece al gobierno. No, nunca había escuchado eso. Suena muy ridículo. Es absolutamente absurdo. Estuve en Letonia hace 2 o 3 semanas y la muchacha que fue de un poco de anfitriona mía me explicó que los políticos en Latvia son tan inútiles que ya no saben de dónde sacar más impuestos de la gente y ahora van a sacar un impuesto, les van a hacer pagar por el agua que va por las alcantarillas. O sea que por el sistema que hay, que hace que el agua va por las alcantarillas, pues van a tener que pagar un impuesto por ello. Cuando ya lleva en funcionamiento años, pero ahora van a empezar a pagar un impuesto para ello. Se asoma el nuevo orden. Son matices del nuevo orden. Ay, Hugo. Igual creo que tarde o temprano va a caer por su propio peso el dinero. No, Sí. no hay otra vía. Hugo, te voy a comprar un gorrito de papel de aluminio. Gonza, ¿tenías más preguntas? Estoy pensando ahora, creo que sí, pero no me acuerdo. Ok. Pero otra vez te haces una lista y así no te olvides, porque a mí me ha pasado muchas veces esto. Que dices, ay, tengo que preguntar, tengo que tal y cual, y cuando llega el momento no te acuerdas de ninguno. Bien, bueno, para la próxima entonces me voy a preparar una lista. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en general? ¿Alguna duda, alguna aclaración que apreciaría? Bueno, yo como pregunta en general, bueno, quizá parezca un poco absurda la pregunta, pero como es mi primera reunión aquí, por eso voy a hacer. Escucho mucho hablar de cuando se haga la primera ciudad, cuando se haga la primera ciudad. ¿Esta primera ciudad, hay algún avance sobre esa primera ciudad que ya esté hecho? No, avance como dónde va a ser, o si hay algún terreno, o etcétera. En estos momentos no tienen un terreno. Están esperando que aparezcan los medios de financiación. Una vez que tienen la financiación, ya pueden ver dónde hay un trozo de terreno que tenga ciertos requisitos para la primera ciudad y que las leyes del país se pueden ajustar a las necesidades, que les permite una autonomía en cuanto al manejo de la sociedad dentro de la ciudad. Es bastante complicado. Pero están continuamente trabajando en ello. No te crees que no. Lo mismo que están trabajando para la película, continuamente están buscando contactos o haciendo contactos con gente. Han venido gente al centro en Venus para visitarles con la idea de financiar la ciudad. Lo que pasa es que muchas veces, o casi siempre, han fracasado los temas porque o quieren manejar ellos el tema del diseño, etcétera, etcétera, lo cual no es factible porque traen las ideas de hoy, no traen las ideas cambiadas, los valores cambiados, o lo hacen por una cuestión de ego, porque quieren que la ciudad lleve su nombre o lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, esto ya es un poco en contra de lo, bueno, un poco no, es bastante en contra de las propuestas, de las ideas. Ok, gracias. Pero el cambio empieza en uno mismo. Hasta un punto. No, claro, pero antes de una ciudad lo importante es la gente. Sí, nosotros tenemos que estar conscientes de que necesitamos el cambio y haber empezado a cambiar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestros comportamientos dentro de las posibilidades que tenemos en el sistema actual. Porque por mucho que podemos estar aquí hablando ahora y entendiendo todo, cuando salimos a la calle y nos meten todas las presiones diarias de la vida actual, del sistema actual, es muy difícil cambiar, porque seguimos teniendo que trabajar, seguimos teniendo que ser egoístas hasta un punto. Entonces, hasta que no estamos en un entorno sano, más sano que ahora, va a ser muy difícil que cambiemos de todo, pero sí. La educación propia es muy importante, el estudiar las propuestas y sobre todo el tema de los valores y por qué comportamos como nos comportamos. Y yo lo dije que la peli es fundamental. La peli será una arma muy grande, muy importante, porque nos permitirá llegar a millones de personas en diferentes idiomas. Eso es la... Y ahí venga la financiación para la primera ciudad, no se sabe. De ahí lo importante que es el activismo que debemos de tener, ¿no? De fomentar, de aprender esto para poderlo difundir, porque aunque sea persona por persona, pero estos a la vez, al captar la idea, pues son promotores, ¿no? Exacto. Aprenderlo lo mejor que podemos para transmitir la información correctamente. Al principio parece una montaña de información, y lo es. Porque son 70 y pico de años de estudio, de investigación, de viajar, de experimentar, de montón de cosas. Entonces, mucha información. Pero cuanto más familiarizas con ello y más estudias, más vídeos ves, más hablas y tal, más entra. A ver, tengo, perdón, tengo una pregunta. Estoy recordando un poco, por ejemplo, ahora que tocamos el tema, hay gente que a los que les digo y les comento la importancia de que esto se dé a conocer, yo siento que es algo bastante obvio. A lo mejor me hacen falta más argumentos, pero es en base al hecho de que para que esto se lleve a cabo, tiene que haber un mayor número de personas que conozcan y que sepan el proyecto, esto como para que estén convencidos y a la vez pues haya más seguridad de llevar esto, ¿no? Lo que regularmente la respuesta que tengo es de que sí, pero no importa que tanto, que aunque un pueblo quiera algo, siempre está el gobierno que se va a imponer y que no sé qué tanto. ¿Alguien tiene algún argumento de qué añadir a esto? ¿Yo? Bueno, no hace falta que seamos millones y millones. Con que tengamos la gente para la primera ciudad es lo que necesitamos. Y esta gente tiene que ser tipo científicos, arquitectos, ingenieros. Habrá necesidad de gente administrativa también. Pero la mayor parte de la población va a tener que ser gente que pueden estudiar y mejorar la primera ciudad. Pero luego, los gobiernos se interfieren o no, pues ahí es uno de los temas que hay que superar, ¿no? Que tienen que entender de que darán un ejemplo al mundo de una nueva sociedad, una nueva forma de manejar. Yo pienso que dentro de las áreas políticas que hay, es más probable que sea un gobierno de izquierdas que de derechas que accede a esto, pero nunca se sabe. Ese es un poquito mi punto, porque a fin de cuentas para... Ok, se puede hacer la primera ciudad en lo que sea, pero vemos un poco como lo que vemos acá en España como ejemplo. En realidad traen buenas ideas y todo. No se ha llevado a cabo porque no les han dejado de momento o no ha habido la oportunidad, pero sin embargo las ideas están ahí. Y siento yo que la opinión pública, vaya, son las masas, es a fin de cuentas la opinión pública son las masas. El hecho de que haya gente un poco más convencida, siento yo que le da cierto peso a ciertas ideas, ¿no? Porque si poca gente lo conoce y las masas en realidad se dejan llevar por el desprestigio de los que van en contra de esto, pues a fin de cuentas no sé, ahí no lo veo tan bien. No sé, ¿qué opinan? Bueno, la primera ciudad será la prueba. Será abierta que lo visiten la gente y que experimenten por sí mismo cómo puede ser el sistema diferente. Y entonces, por mucho que hablan en contra, el ejemplo va a quedar. Entonces, es que no es una... Hay que recordar que esto no va a ser una cosa rápida. Esto va a tener tiempo, llevar tiempo. Nos hemos metido en tanta mierda con este sistema que no hay una solución rápida. Y todo va a costar tiempo. Va a costar tiempo reeducar a la gente. Va a costar tiempo hacer a mucha gente entender. Pero, repito, no hace falta que todo el mundo lo entienda al principio. Ya poco a poco se irán viendo con el ejemplo de la mejoría que es un sistema mejor de lo que tenemos y que tiene su razón de existir. A ver, está bien, estoy contigo, Su, en ese sentido, pero esto es algo que yo lo he pensado y que lo he oído comentar de muchos, que dicen es que suena bastante bien, pero ¿tú crees que la gente del sistema, o sea, la gente que maneja esto, que maneja el dinero, que maneja las corporaciones, ¿tú crees que van a dejar que exista algo así si va en contra precisamente de ello? Entonces, de ahí siento yo que el peso que se puede manejar un poco a favor es con ese, difundiendo la idea como algo positivo, porque seguramente cuando esto se vaya difundiendo, habrá por parte de los que estén en contra de esto, que ya sabemos quiénes son, que manejarán los medios y harán y sacarán historias, pues un poquito como lo que vemos acá con Podemos. Es que ahí depende la labor divulgativa y lo bien que lo comuniquemos, adaptándonos al marco de referencia de la persona con la que estemos hablando. Pongo el ejemplo, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Jack cuando habló con el Ku Klux Klan. ¿Y él qué hizo? ¿Atacó al Ku Klux Klan? En absoluto, hizo todo lo contrario. Trató de ser uno más de ellos. Y luego, una vez más, rellenó el vacío que necesitaban para superar el racismo. Porque no emerge de la nada. Emerge por unas causas que se pueden identificar. Entonces, con esta gente lo que tenemos que hacer es más que ir predicando una idea, tenemos que también aprender mucho a escuchar a la otra persona y hacerle preguntas. Y entonces, conociéndola, saber qué información puede ser fértil para que crezca en ella, pues la idea de abogar por una economía basada en recursos. Es como un poco ser sembradores de semillas, solo que las semillas son ideas, ¿no? Y tenemos que estudiar el terreno fértil. El terreno fértil es el bagaje de las personas. Entonces tenemos que verlo eso. Tenemos que generar estrategias ganar-ganar. A esta gente que está muy adinerada y va a defender el status quo, o pensamos que lo va a defender, que esto puede ser una proyección nuestra, le tenemos que decir, tú vas a vivir mejor en este sistema, porque en realidad va a vivir mejor. Mucha gente tiene helicópteros. Para salir pitando si le asaltan la casa, tiene guardaespaldas, tiene que estar vigilando todo, tiene que estar con asesores y demás para que no le roben el dinero. Tiene esos asesores en Panamá y cosas de estas, ¿no? Ahora más de actualidad que nunca. Entonces, si tú le dices, mira, oye, en realidad es que en este sistema que ofrecemos, tú no vas a tener acceso a un yate, vas a tener acceso a todos los yates. Cuando tú quieras utilizarlos, pero claro, no serán un símbolo de estatus. O sea, es decir, que, bueno, he puesto este ejemplo que a lo mejor es muy tonto, ¿no? Pero la tranquilidad que van a tener. El ejemplo que suele poner Jack siempre es de, si esto os parece difícil de comprender, pensad que cualquier persona de clase media hoy en la actualidad vive mejor que cualquier rey del siglo XIX. Y me atrevería a decir que cualquier persona de clase media en la actualidad vive mejor que el Rockefeller de principio de siglo. Del primero que empezó con, del siglo XX, perdón, del primero que empezó aquí con las factorías de petróleo y demás, de la persona más rica que podía haber en el planeta en ese entonces. Simplemente si se libera la ciencia y la tecnología para el bienestar social, uff, puede ser maravilloso las ventajas que obtengan esas personas. Entonces tenemos que utilizar estrategias ganar-ganar. ¿Por qué, por ejemplo, a gente como que propone reformas sociales, que tú has puesto lo de Podemos? Bueno, pero es que Podemos no está haciendo estrategias ganar-ganar. Lo que está haciendo Podemos es decirle, tú tienes mucho, de una manera con el lenguaje, están compitiendo. Y además es una estrategia como muy de lucha, muy de competitividad, muy de capitalista, ¿sabes? Y es como, es debate en vez de diálogo. No hay un diálogo donde. Y además hay demagogia. Entonces la gente no puede encontrar sus mentes, no pueden ponerse de acuerdo. Y como comentaba Su, esto no es una cosa de hablar con las personas y tratar de convencerlas mediante una dialéctica y demagogia y demás. Es mostrarle ejemplos. Y cuando entiendes cómo funciona algo, no hay opinión. En la naturaleza, a través del método científico, no hay opiniones que valgan, hay pruebas. Esto es como lo de los hermanos Wright, cuando les decían que nunca iban a poder volar y luego lo demostraron, entonces la gente cambió su enfoque. Ahora se demuestra que cuanta más igualdad hay en una zona, cuanto más igualdad de esperanzas, de oportunidades, de ingresos, etcétera, más menos crimen hay, menos violencia hay, menos robo, hay más capital social, la gente confía más los unos en los otros. No es una cuestión de opinión. Y pongo un ejemplo que a mí me parece muy interesante. En gobiernos de derechas, cuando se empezaron a reunir consensos científicos acerca de lo perjudicial que es la guerra contra las drogas y empezaron a explicar las causas de la adicción, cuando vieron que eso funcionaba, abrir, por ejemplo, salas de venipunción, que son salas de inyección segura y demás, Lo que pasa es que no sale en la televisión estas cosas, pero muchos países lo tienen. Portugal tenía un gobierno conservador y fue el primero que lo pilló. Suecia tenía un gobierno conservador y lo pilló. Canadá tenía un gobierno conservador y pilló esas políticas. Porque les venían un grupo de asesores científicos diciéndoles, mira, es que con esto vais a ganar vosotros, porque vais a tener más seguridad en la calle y luego además podéis poner impuestos acerca de tal. Estoy hablando dentro de términos del sistema monetario. Pero si llegamos con una situación en la que decimos, mira, es que con esto ganamos todos, nadie pierde. Si seguimos con este sistema, tú pierdes, si yo pierdo, perdemos todo el mundo, pues nos vamos a la mierda. Pero si sabemos mostrárselo, da igual, ya sean de derechas o de izquierdas. Es que porque no hay una persona no va a decir, no se puede volar mientras se está viendo una avioneta pasar. ¿Me entiendes? Es mostrarle las pruebas. Sí, quiero decir algo. No, adelante. Gracias. Me quedé en la punta de la lengua hace rato. Hablando de este tema, hablando de pruebas, que justamente es lo que la gente ve y puede seguir. Es una pregunta más bien. Seguramente todos escucharon hablar sobre ecoaldeas. Las ecoaldeas están en todo el mundo, o en gran parte del mundo. Están interconectadas a través de internet, más quiero decir, se comunican por internet. Claramente hay muchas ecoaldeas que no tienen acceso a internet. Pero quería saber si el proyecto Venus las considera como para mostrar justamente estas pruebas de que se puede vivir en una sociedad, aunque sea pequeña, con pocos recursos, pero se puede estar bien. Es que lo que sucede... Bueno, perdón, que a lo mejor estoy hablando mucho y alguien más quiere contestar. No, adelante. Adelante, Germán, adelante. Lo que sucede con las ecoaldeas, aunque estén interconectadas por internet, no en realidad tienen una interconexión planetaria, por decirlo de alguna manera. La Tierra es un sistema y tenemos que aprender a utilizarlo como tal. Es como una red, ¿vale? En lo que todo está entretejido. El aire, el viento, o sea, por decirlo de alguna manera, la atmósfera, la biosfera, la antroposfera, y todas influyen sobre unas y las otras. Entonces, lo que suceda en alguna parte del planeta tiene repercusiones directamente en mí. Es como una red. Por ejemplo, si yo pienso en dónde empiezo y dónde termino yo, si empiezo a describir las partes que me componen, la gente puede describir, bueno, pues están tus brazos, está tu corazón, están los pulmones. Pero a su vez, yo dependo del núcleo de la Tierra, de hierro, del Sol, o sea, perdón, de la Tierra, que nos protege y forma la magnetosfera que impide que nos abrasemos vivos. Y a su vez, esa magnetosfera está influenciada por el nivel de dióxido de carbono que exhala la biosfera en sí, del nitrógeno de la atmósfera, del ciclo hidrológico y de todos los componentes que en realidad son una parte tan integral de mí como me has percibido boca, corazón, brazos, etc. Eso es un enfoque de sistemas integral, una forma integrada de pensar, de ver en las relaciones más que las partes entre sí. Entonces, ¿qué sucede? Que si aunque vivan bien un grupo minoritario de personas que apliquen unas medidas ecológicas, que luego además hay estudios que demuestran que incluso la ecoaldea que más se vanagloria de ecoefectividad, no deja de ser eso, ecoefectividad en vez de ecoeficiencia, necesitaríamos dos plantas más para poder vivir bien. No necesitamos economías de decrecimiento tampoco, necesitamos una economía de crecimiento cero, que sería la economía basada en recursos. Es decir, que no habría ningún tipo de desperdicio. Pero para eso necesitamos pensar integradamente como un sistema global. La economía basada en recursos es imposible que emerja solo en una ciudad. Y de hecho la ciudad sería simplemente un modelo para mostrar a la gente a modo de parque temático cómo serían las ciudades del futuro. Pero una economía basada en recursos tiene que ser global. Tiene que ser global todas sus operaciones para funcionar sistemáticamente en una manera sostenible, en la que todo sea sostenible según la capacidad de carga del terreno. Y esto es lo de la capacidad de carga del terreno, la capacidad de carga de la Tierra, es cuántas personas puede sostener un específico hábitat adaptando según un método de producción. Cuanto más sostenible sea el método de producción, a más gente puede sostener. Y entonces no se van a generar jerarquías ni conflictos por escasez. Ahora, cuando se supera esa capacidad de carga, empieza a emerger escasez. Entonces, cuando hay escasez, empiezan a generar jerarquía. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como compartimos las mismas necesidades básicas, si nos vemos privados de ellas, competimos por ellas y nos volvemos brutales. Entonces, lo de las ecualdeas está muy bien, pero no es la economía basada en recursos. Es decir, que si alguien de ecualdeas quiere colaborar con nosotros y con nosotras, va a estar más que bienvenido. Por supuesto que sí, pero no es una economía basada en recursos. No son parches individuales y que yo lo considero como parches capitalistas aislados, donde un grupo específico de gente vive bien para sí misma, pero no lidia con las guerras, no lidia con los problemas fundamentales que generan en sí mismo el sistema monetario. Y en su caso fundamental están las adaptaciones ecológicas que generan el comportamiento humano hacia la obtención de riqueza, propiedad y poder. Bien, te entiendo, entiendo todo, coincido con eso, es verdad que tiene que funcionar globalmente, porque si no, no sirve, pero aún así me parece que las ecualdeas ayudan a que el que no está informado acerca del proyecto Venus pueda verlo, pueda darse cuenta que se puede vivir en un sistema fuera del capitalismo. Claro, claro. Puede ayudar a ver que no únicamente el capitalismo es la clave. Pero como te digo, lo que tratamos de hacer es para decir que el capitalismo no es el único sistema que hay, tratamos de difundir la economía basada en recursos. Porque quizás, es que vuelvo a lo mismo, la ecualdea es una forma de escape del capitalismo, no es una forma de superarlo. Es como una forma de escapar de los problemas en lugar de afrontarlos. Pero vamos, este es mi punto personal y no tengo nada en contra de las ecualdeas, de hecho estoy muy muy a favor, pero quiero marcar una diferencia entre el proyecto Venus y la economía basada en recursos y las ecualdeas. No es lo mismo. Simplemente otra alternativa. A ver, una... Mientras estamos intentando hacer entender a la gente que una ecualdía funciona o puede funcionar, o mejor dicho, que es una forma diferente de vivir, que no es capitalismo, pues la misma energía gastamos explicándoles una economía basada en recursos. Una pregunta un poquitín abierta para que vean, que la escuchen un poco los nuevos. Es en base a que han estado saliendo últimamente varias ciudades que se dicen ser autosuficientes. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es para el proyecto Venus? O sea, la idea que tiene el proyecto Venus de una economía basada en recursos. Pienso que es la dirección. O sea, si nos fijamos a lo largo de la historia, hay como ciertos desarrollos tecnológicos principalmente que de una manera, me atrevería a decir casi que determinista, llevan a un desarrollo cultural. Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿vale? El desarrollo, por ejemplo, del nomadismo llevó a que las personas desarrollasen, o bueno, voy a ir un poquito más a la raíz. Pues el desarrollo del fuego llevó a la cerámica, el desarrollo de la cerámica llevó a la cocción y a poder almacenar muchísimo grano y entonces a ciertos lugares donde poderte establecer de manera nómada. Ese tipo de energía del fuego, pues ¿qué llevó? Pues y la cerámica, pues llevó a poder fundir metales, ¿no? Como el cobre, etcétera. El cobre y luego llevó el hierro y el hierro llevó pues al desarrollo de poder entrar todavía más profundamente en la tierra, ¿no? Entonces al poder entrar más en profundidad en la tierra se podía extraer petróleo. Entonces llevó a una revolución industrial. Creo que ahora la informática lleva inexorablemente al desarrollo de la cibernética aplicada a los sistemas sociales. Entonces las smart cities autosuficientes que la quieran hacer, creo que es inevitable que siga habiendo un proceso sumado a la automatización para que haya una sociedad en la que el dinero deje de tener sentido y que cada vez sea más medioambientalmente sostenible. Ahora depende del tiempo en lo que tarden en hacer esto y lo que tarde, sobre todo, el sistema de valores adaptarse a ello, en adaptarse a una economía basada en recursos. Y eso es lo más difícil. Es que esto es una muestra de que el cambio tecnológico en realidad es lo sencillo, por paradójico que pueda sonar. La tecnología para realizar ya la economía basada en recursos está ya disponible desde hace muchísimos años. Lo que falta es el cambio de valores. Y ahí es donde entramos, pues, la gente que estamos activa en esto, en cambiar el sistema de valores del momento, la forma de pensar de la gente, y entonces construir ya directamente una economía basada en recursos antes de que sea demasiado tarde y que se generen nuevos conflictos, pues como lo de la guerra de Siria u otras guerras que puedan surgir a lo largo del mundo, y además que seguimos destrozando el medio ambiente. Pero lo de las ciudades autosuficientes, fin, también están dentro del capitalismo, pero es un paso a seguir, creo que lógico, para llegar a una economía basada en recursos. En nuestra labor está si ese paso se acelera para llegar a la EBR. O sea, que están bien desde el punto de vista que son, hasta, aunque no sea la idea completamente como la que plantea el proyecto Venus, pero son un ejemplo de que, de demostrar que la gente vive mejor en calidad, y todo ese rollo, ¿no? Claro, pero siendo muy consciente de que no es una EBR, que no es el proyecto Venus y que no representa la economía basada en recursos en el proyecto Venus, que es una forma de capitalismo horriblemente verde, pero Sí. que para decir que, oye, un momento, que la tecnología esta se puede utilizar y podemos superar el dinero y podemos superar las clases sociales y podemos superar las jerarquías. Simplemente hay que cambiar la forma de pensar sobre ellas. Puedes utilizar un cohete para investigar el espacio como para bombardear otro país. Puedes utilizar una ciudad renovable y sostenible, entre comillas, lo pongo, porque es imposible pensar en sostenibilidad localmente sin pensar globalmente. Y lo puedes utilizar para seguir perpetuando un sistema que ya de por sí es destructor del medio ambiente. Entonces eso es una incongruencia, ¿no? Que es lo que sucede con que Singapur haga Smart Cities. Vale, Singapur sí. Pero si Estados Unidos está bombardeando Siria y Rusia también está bombardeando Siria y luego por otra parte ISIS también, el viento no conoce de fronteras y eso se mueve por todo el planeta. Nos acaba afectando a todo el ciclo calendario. Bien, gracias. Chicos, odio decirlo porque siempre me pasa igual. Estoy disfrutando muchísimo, pero me tengo que ir ya porque son las 11:15 aquí y mañana me levanto con las gallinas para ir a trabajar. Ha sido muy enriquecedor la charla de esta noche. Gracias a los presentes. Espero que los nuevos vuelvan la semana que viene. Mirad en los Facebooks porque plantearé un nuevo vídeo para la semana que viene para que los veáis y hablamos de ellos. Besos y abrazos a todos. Saludos, cuídate y suerte.